12:05, seguimos en la sintonía de la mañana. Ya saben que cada martes a esta hora le llega el turno al espacio de política local. Abrimos precisamente un nuevo turno en la jornada de este 5 de febrero y lo hacemos con la compañía de Izquierda Unida. Ya nos acompaña en los estudios de Radio Brique precisamente José García Solano, a quien vamos a saludar. José García Solano, buenas tardes. Buenas tardes. Y Manuel Ramírez, muy buenas tardes. Bueno, pues con ellos vamos a conversar sobre diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito político local y, en primer lugar, creo que queréis comenzar haciendo referencia al último pleno municipal celebrado en nuestra localidad, donde se abordaban diferentes cuestiones. Lo principal, el tema de las ordenanzas fiscales de cara al ejercicio 2013 y luego, además, también, bueno, pues para comenzar, haciendo referencia a una moción presentada por Izquierda Unida sobre, bueno, pues el tema de los desahucios, ¿no? Convenio elaborado a través de la Junta de Andalucía. Efectivamente. Un momento, Manolo, porque tenemos problemas con ese micrófono y vamos a ver si lo podemos solucionar. Vamos a cambiarlo por este otro y a ver si así sí podemos escucharte. Sí. Ahí, ahora. Decía, bueno, primero disculparme, no por el micrófono, porque he estado con problemas técnicos, sino por la voz, que estoy bastante resfriado y igual no se me escucha muy bien. Uh-huh. Efectivamente, en el pleno de este último pleno de enero, pues llevábamos nosotros una moción que muy brevemente pues comentar de que ya en su día se llevó en noviembre pasado, se hizo una propuesta junto a una moción que llevaba el PA para tratar el tema de los desahucios, y se dejó sobre la mesa con el compromiso de todos de sentarnos a la mayor brevedad posible. Pasó un mes y no se nos convocó a ninguna reunión, y el PA en el pleno de diciembre pues presentó la suya. Nosotros entendíamos de que había que intentar cazarla, ambas mociones, porque trataban sobre lo mismo, sobre la protección de los ciudadanos ante los bancos, y pensábamos que pues que había que tratarla. La dejamos sobre la mesa nosotros, esperando una reunión posterior, que se produjo varios días después del pleno de diciembre. Pero ante nuestra sorpresa nos encontramos de que la propuesta del PA sí se debatió, los puntos cómo se podían desarrollar y demás, pero la nuestra, justamente al final de la reunión, pues nadie dijo esta boca es mía. Nosotros dijimos que habíamos dejado sobre la mesa con la condición de que se tratara, pero no se llegó a tratar, e incluso no es que no se tratara, sino que se desconocía los términos en los que se había hecho. Vamos, que le habíamos entregado a la Secretaría y a la Alcaldía. Así las cosas, pues no hemos querido dejarlo pasar. En enero hemos presentado esta moción, que es muy básicamente, pues lo que significa es que una oficina que tiene la Consejería de Vivienda en todas las provincias de Andalucía, pues que está llevada por técnicos, con abogados, con administrativos y demás, que asesoran y ven posibles soluciones a los problemas que tiene la gente cuando el banco intenta desahuciarlo o que no pueden pagar la hipoteca de sus viviendas, pues los asesora y les busca soluciones a esos problemas. Pues nosotros entendíamos que como administración, el ayuntamiento pues también podía colaborar con la Junta de Andalucía en este aspecto, y proponíamos de que se firmara un convenio, que había cierta reticencia en algunos puntos, bueno, reticencias no, sino que parecía que se duplicaban los esfuerzos. Nosotros entendíamos que no, y se presentó y se aprobó por unanimidad, y ahora pues estaríamos a expensas de que se firmara ese convenio entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía para asesorar a los ubriqueños sobre estos problemas que pueden tener muchos. Desde que viene, entendemos que es un paso importante, ¿no?, de cara a que la administración se identifique pues de alguna manera y más que menos pues con la situación que viven ciertas familias, cierto sector de la población que está invadido por la hipoteca, ¿no? Yo creo que teníamos que dar ese paso. En muchos sitios ya se ha dado, pero yo quería también, porque ya que lo ha explicado Manolo bastante ampliamente, yo quería también hacer un poco inciso en la postura que se toma respecto a que se deja sobre la mesa las dos mociones en principio, luego se aprueba la que hace el grupo andalucista, y en la reunión que se mantiene para conjugar las dos mociones, se queda uno perplejo, ¿no?, de cómo la actitud de la alcaldía, ante nuestra sorpresa, de que era ignorante de que existiera otra moción. Yo no sé si hasta qué punto era ignorante o en todo caso obviaba el tema. Es decir, que no me parece una actitud seria, ¿no?, responsable de un gobierno municipal y sobre todo de un alcalde que sabía que íbamos a una reunión de grupos municipales donde se iba a abordar la situación de las dos mociones. Yo no hice hincapié en un principio, digo, bueno, pues discurre la reunión, tratamos una moción y después veremos cómo se incluye lo que nosotros planteamos. Pero lo dejé tan al borde del tiempo que ya prácticamente se iba a levantar la sesión, la reunión. Y entonces, claro, yo no me podía estar callado. Entonces digo, bueno, ¿y qué pasa con la moción de Izquierda Unida, que iba en este mismo sentido, paralelo? Porque de alguna manera una no se contradice en la otra. Una tiene un ámbito local con las mismas repercusiones y las mismas prerrogativas, y la otra a un nivel provincial, institucional, que podía dar un juego muy interesante de cara a la defensa de las familias que pudieran estar sobrevenidas con el tema de hipoteca, ¿no? Y tal, fue mi sorpresa que entonces reivindiqué la moción que de Izquierda Unida. Y entonces, pues, no hubo más remedio que abordarla. Pero claro, se aborda en tal manera que parece ser que se quiere obviar y que incluso pues podía presentar algunas dudas, alguna problemática de interpretación, porque se hablaba de un órgano institucional local en el que posiblemente pues no coincidía exactamente con el que se había aprobado, que se planteaba que podía hacer la salida en el grupo andalucista, que era Provisa, ¿no?, que podía prestar esa atención. Entonces nosotros, ante esa situación, pues se levantó la mesa y con la intención dijimos de que la moción la íbamos a presentar. La hemos modificado un tanto, un pelo, una pequeñez, más que nada pues buscando la flexibilidad de acomodo a la situación que se había promovido ya en la atención o en la aprobación que habíamos hecho de la propuesta andalucista, ¿no? Y en ese sentido pues hacíamos simplemente pues un solo punto de acuerdo, ya digo, de una manera muy flexible, muy muy abierta, para que no hubiera problemas de acomodo por el organismo que pudiera prestar el servicio a nivel local, ¿no? Y esa fue la propuesta que llevamos a pleno. Luego, desde los servicios técnicos jurídicos, desde la Secretaría, pues se vio la posibilidad de que podía ampliarse un punto más de acuerdo a lo que nosotros proponíamos y a lo que podía hacer, ¿no? Veíamos que podía hacer perfectamente porque no ocasionaba ningún perjuicio a la propuesta, sino simplemente pues darle más viabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Y efectivamente, pues ese fue el acuerdo que se llegó a pleno. Yo creo que con todas las garantías posibles, pues para que tanto una propuesta como esta que nosotros hacemos finalmente de Izquierda Unida, pues se acomode perfectamente al planeamiento que haya desde el ayuntamiento, con idea de que, y lo fundamental y más importante, es de prestarle un servicio al ciudadano, ¿no? Al final se aprobó, porque no me ha quedado claro. Sí. Por unanimidad. Sí. Era para completar, ¿no?, la información, sí, se parece. Era claro que la postura tan extraña, tan rara, que se manifestó por parte de la alcaldía, la ignorancia que había respecto a lo que se estaba planteando ya desde hacía tiempo. Pues era uno de los aspectos que se abordaban en el pleno municipal, pero como decimos, era un pleno donde se iban a tratar el tema de las ordenanzas fiscales de cara al ejercicio 2013, este año en el que nos encontramos. El equipo de gobierno del Partido Popular presentaba su propuesta de ordenanza, los grupos de la oposición, tanto Partido Andalucista como PSOE como Izquierda Unida, votaban en contra de esa propuesta. Podemos hablar, ¿no?, de vuestro planteamiento. Bueno, para empezar, comentar pues que resulta muy muy extraño pues que incluso en el mismo pleno se comentaba de que no se recordaba desde cuándo no se llevaban las o se llevaban una ordenanza en el mismo año fiscal, que incluso a nosotros nos daban ciertas dudas sobre algunos impuestos que se planteaban. Tampoco se ha llevado, y a tenor del resultado de la votación, pues tampoco se llevaba un acuerdo con el resto, con al menos alguna formación política para su aprobación. Se rechazó, luego no existía ningún tipo de acuerdo. Y tampoco, a nuestro entender, pues había algo fundamental, puesto que independientemente de lo que se votaba aquel día, pues había algo obvio que también no hacía falta ni votarlo porque ya se había aprobado previamente, que era la subida del impuesto de bienes inmuebles, la contribución, que a raíz del plan de ajuste pues se había aprobado con un 10-13% de subida que no hacía falta ni que se volviese a llevar a pleno. Si bien es cierto de que sí se llevó, porque aunque se han rechazado la generalidad de las ordenanzas, sí se aprobó en un punto separado las ordenanzas de una nueva tasa, que es la de el teatro. Entrada que se cobran cuando se hace la campaña de teatro otoñal, pues se cobraba, digamos, sin esa formalidad. Y esta vez pues se ha llevado, se ha aprobado pues, también, no por unanimidad, porque quiero recordar que el PEAZA estuvo, pero en comisión pues estábamos todos de acuerdo en que se llevara la tasa de espectáculos teatrales municipales. Sobre el resto, pues igual Pepe pues nos puede explicar un poco más en qué se llevaban, pero incluso nosotros había ciertas tasas pues que no veíamos mal, incluso comentábamos en nuestra intervención de que no nos importaría si se desligaran votarlas favorablemente, por ejemplo las tasas de la radio, de la publicidad en la radio, que se mantenían con respecto a otros años, no teníamos ninguna dificultad. Incluso las tasas del patronato, que esas sí se llevaban subidas, pues si debatiéramos y llegáramos a un consenso, pues tampoco deberíamos de tener ningún problema, puesto que entendemos que existen ciertas cosas que deben ser prioritarias para un ayuntamiento a la hora de recaudar y que en otras, pues no son tan, esos servicios, pues aunque son necesarios muchas veces, no son tan acuciantes a la hora de pedirle ese esfuerzo a los ubriqueños. Pepe. Sí, yo creo que estábamos pues ante uno de los plenos importantes del ayuntamiento, ¿no? Siempre se ha dicho que el tema de presupuestos y tasas pues son de los plenos más importantes por la repercusión que tienen en la ciudadanía, ¿no? No quiere decir eso que los demás plenos no sean importantes y lo que se trate tampoco lo sea, ni mucho menos. Pero sí que se le da una relevancia al tema de tasas y al tema de presupuestos. En esta ocasión solamente se ha podido tratar el tema de tasas municipales y no el de presupuesto, que ojalá pues pudiéramos tener hasta incluso un esbozo por parte del equipo de gobierno para saber exactamente también por qué se hacen esas propuestas de subida. Creemos que es fundamental que si no se hace un presupuesto cerrado, por lo menos que tengamos las líneas generales, las líneas maestras de lo que puede ser un presupuesto. Esto no se dice absolutamente nada, se mantiene totalmente oculto. No sé si es que no tienen datos suficientes o es que no quieren dar ninguno de los datos que ellos manejan, ¿no? Como dice Manolo, efectivamente las tasas nosotros no tenemos ningún temor a tratarlas en absoluto. Incluso hasta habíamos apuntado de que algunas incluso se podían incrementar. Pero claro, ¿cuáles son las que se pueden incrementar? Pues no las que va a pagar el ciudadano, ni mucho menos. Las que podía pagar, por ejemplo, las oficinas de bancos y cajas de ahorro, ¿no? ¿Por qué no se hace un incremento ahí importante? Tenemos la experiencia de alcaldía de Izquierda Unida en la propia provincia, donde han hecho una valoración en este sentido y se han hecho incrementos en recogida de basura, por ejemplo, y como yo digo, pues mira, son como pequeñas venganzas, ¿no? Por todo lo que han cometido en estos últimos años, ¿no? pues mira, pues se podía analizar y aprobar. ¿Por qué no se aprueba esto? ¿Por qué no se aborda? Pues no, pues no. Estamos hablando de, por ejemplo, en Espera. El otro día nos acompañaba el alcalde de Espera, nuestro compañero Pedro Romero, y nos comentaba de que en su pueblo, desde hace varios años, pues pasaron de pagar las oficinas bancarias de ciento no sé cuánto que se pagaba al año a pagar 5.000 euros. Es decir, aquí nosotros tenemos unas cuantas oficinas que, pues que puede ser un importe bastante considerable lo que puede recaudar a través de la basura el ayuntamiento. Es decir, que hay ciertas cosas que se pueden abordar tranquilamente y sin problema. Efectivamente. Y hay otro impuesto también que se puede, porque vamos, se puede establecer, ¿no? Que es el de las oficinas de bancos y cajas de ahorro que tienen cajeros automáticos fuera de del propio recinto de la oficina, ¿no? Los que dan a la calle. Pues también pueden ser motivo de nueva tasa. Pues ahí tenemos otra recaudación, ¿no? Yo creo que se desaprovechan muchas oportunidades y es porque no se le dedica todo el tiempo necesario que tiene la labor municipal. Yo, hombre, desde el respeto personal de todos y cada uno de los miembros de la corporación y concretamente del equipo de gobierno, yo creo que a nuestra manera de entender, yo creo que no se hace todo el trabajo necesario ni posible. Yo creo que hay que ahondar más. Hay que ahondar más y hay que mantener el diálogo mucho más abierto y el diálogo mucho más amplio. Creo que ese diálogo falta. Ya lo hemos reclamado en muchas ocasiones. Seguimos reclamándolo porque creo que es un déficit que hay en nuestro ayuntamiento. Tenemos que seguir charlando, tenemos que seguir hablando. El diálogo tiene que estar permanente y abierto. Y no solamente en el tema de tasas. Por supuesto que lo pedimos para todos los ámbitos municipales. De hecho, pues va a salir a colación el tema del trasvase, el tema del patrimonio cultural, el tema de, en fin, todo lo que envuelve la política municipal, ¿no? Y yo entiendo, pudiera estar equivocado, no digo que no, pero creo que en política el diálogo político es necesario, es imprescindible, y máxime en la situación en la que este gobierno está, que está en una franca minoría, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo de que fuéramos a un debate de pleno donde se iban a presentar unas propuestas de subida a la basura, al agua, al IBI, bueno, a las instalaciones deportivas municipales, al cementerio municipal, pues los espectáculos organizados por el ayuntamiento, es decir, una serie de temas en los que la aportación de la familia y de los ciudadanos pues se iba a incrementar, ¿no? Iba a haber un incremento en la participación impositiva, ¿no? Y lo que más nos llamó la atención es de que este punto en el orden del día se mantuviera en el pleno. Ya nosotros habíamos pedido que se retirara, se mantiene en el pleno, y yo pensaba que algún grupo suficiente votos tendría el equipo de gobierno pues para mantenerlo, pensando que efectivamente tenía cobertura suficiente como para tirar para adelante. Mi sorpresa fue que, exceptuando al Grupo Popular, pues todos los demás grupos, el Grupo Socialista, el Grupo Andalucista, Izquierda Unida, pues votamos en contra de estas subidas, ¿no? Entonces te quedas un poco perplejo de, bueno, ¿qué trabajo político se está haciendo desde el equipo de gobierno? No me cabe la menor duda que habrá gente que está trabajando mucho, a lo mejor no es en la dirección que tendrían que estar haciéndolo, pero no cabe la menor duda que solamente por hacer el trabajo o creer que se está haciendo el trabajo es suficiente pues para a llevar adelante una política municipal si no tienes la cobertura suficiente de voto y sobre todo el compromiso con otros concejales o con otro grupo. Nosotros opinábamos que en principio, para no votar las posibles subidas que proponía el Grupo Popular, el grupo de gobierno, pues creíamos que teníamos que aportar argumentos, entre ellos pues clarísimamente estaba el que se nos ha encarecido la vida. En los últimos tiempos, pues las pensiones se han rebajado, los sueldos han bajado, las aportaciones a los fármacos se han incrementado, se pierden becas. Es decir, hay el IRPF, el IRPF sube, el IVA, con la repercusión que tiene eso en el consumo, las tasas judiciales, que están muy mal vistas por todos los sectores, menos por el Partido Popular a nivel nacional. Y luego los recortes, lo que ha supuesto los recortes en educación y en políticas de igualdad, pues esos son gastos que está teniendo el ciudadano y las familias concretamente. Entendíamos que era más que suficiente como para que la valoración que hacíamos de todos estos temas económicos que inciden notablemente en la cesta de la compra y el afrontar mes a mes la situación familiar, pues era más que suficiente para no hacer más incremento a nivel local de posibles tasas, ¿no? Yo incluso, ya te digo, para resarcirnos un poco de la falta de recaudación por estos motivos, pues es por lo que apuntábamos la posibilidad de que hubiera nuevas tasas, pero para que la pagaran aquellos que pueden y no repercutieran sobre la familia. Incluso había un detalle, hemos dicho lo de la basura en oficinas de Caja de Ahorro y Banco, pero también apuntábamos incluso ese punto, no se había tratado, pero que de cualquier manera, incluso hasta la publicidad por buzoneo, distinguiendo el buzoneo que se hace desde la localidad, de entidades o de empresas de la localidad, a los que puedan hacer desde otros ámbitos externos a la localidad. Pues todo eso haría falta sentarse, dialogar y tomar decisiones, ¿no? En fin, esa es la postura que manteníamos respecto al tema de las ordenanzas. Efectivamente. Bueno, pues si cerráis este tema, ¿no? El de las ordenanzas, y vamos también ahora ya, el tiempo que nos queda, hablar sobre otras cuestiones de actualidad. Yo, hay varias por aquí que habéis planteado, las voy a citar todas y elegir la que prefiráis, ¿no? Por el tiempo y demás. Por ejemplo, está el tema de la propuesta de Izquierda Unida sobre el puente de Tabla para mejorar, ¿no?, esa infraestructura, el denominado como puente de Tabla. Ahora comentáis el tema de la línea eléctrica a Benocaz, el yacimiento de Ocuri también, que ha sido noticia recientemente, Arroyo Barrida, el puente Realejo Río Brique o la oficina municipal de Izquierda Unida. Son algunos de los temas de actualidad en los que estáis trabajando desde vuestro grupo, y bueno, pues cualquiera de ellos podemos comenzar. Efectivamente, ¿no? Con respecto al puente de Tabla, que es el puente que está en la calle Cañito, pues poco que decir. Nosotros ya hace meses hicimos la propuesta al equipo de gobierno para que tuvieran cuenta esa infraestructura, que no es otra cosa que ampliar la acera que no existe, puesto que está junto a un colegio, junto a un instituto, un aparcamiento, que hay mucho tráfico y pues una medida de seguridad. Entendemos, igual que otras muchas propuestas que hemos hecho, de que hay recursos escasos y que hay mucho donde invertir, pero habrá que priorizar de alguna forma, y nosotros entendemos que la seguridad debe de primar en estos aspectos. Con respecto al tema de la línea eléctrica, pues nos quieren hacer ver lo blanco-negro y lo negro-blanco. Desde que sabemos que se está trabajando en esta línea eléctrica, que se sobreentiende que debería de tener algún beneficio para Ubrique en el aspecto de poder liberar más energía hacia nuestra localidad, pero que, según nos informan, al final se va a quedar en agua de borraja, puesto que lo que se tenía previsto por parte de Endesa al final no lo va a hacer, sino va a hacer otra cosa. Pues esta línea se encuentra dentro de nuestro término municipal, se está dañando nuestro patrimonio cultural, tanto de en la calzada como de los aledaños al yacimiento de Ocuri. Nosotros, al conocer esto, lo ponemos hablamos con el alcalde, mandamos diversos escritos para que se tomen carta en este asunto. La única respuesta que se nos da es que eso es muy viejo y que eso tiene permiso y que en el término municipal de Ubrique no se encuentra. tomamos fehacientemente de que sí se encuentra dentro de nuestro término municipal, con lo cual al menos deberían de habernos pedido permiso para hacer esas obras, y en vez de tomar nuestra palabra, al menos en duda, y cuestionarla, pues no se cuestiona, sino que se nos rechaza directamente y se toma como verdadero lo que dice una empresa privada que está para ganar dinero. Lo cierto y lo fijo es que al final técnicos municipales tuvieron que actuar en esto y demostrar ante los responsables políticos de que efectivamente se estaba en nuestro término municipal y que se estaban dañando pues nuestro patrimonio, en la medida de que por la calzada, por ejemplo, pues pasaron excavadoras y demás, con lo cual dañaron la estructura de la calzada, y al día de hoy pues la obra se encuentra paralizada. La última constancia que tenemos es que incluso no se tienen los permisos esos que se decía que se tenía desde Cultura y demás, pues no, la empresa no lo tiene, ha incumplido los permisos que se le dieron para realizar esa obra en diversos aspectos, y esperemos pues que el ayuntamiento, como parte afectada, porque al fin y al cabo estamos afectados, pues tome carta en el asunto, y que nuestro patrimonio y nuestros intereses pues se vean por encima de los de una empresa privada. Eso es en clave técnica. En clave política, pues seguimos manifestando lo que hasta ahora hemos dicho, ¿no? Falta diálogo, falta que nos sentemos y dialoguemos sobre el patrimonio cultural, el patrimonio medioambiental. Es decir, que seguimos insistiendo en que es imprescindible de que este tema se aborde seriamente y no se aborde solamente pues por el concejal o la concejala que lleve el asunto a nivel municipal, sino que yo creo que la participación en este tema, como en cualquier otro, es fundamental. Yo creo que no se han tomado a broma eso de la participación ciudadana, y yo creo que es muy serio, porque eso es lo que precisamente se está reclamando en plazas y calles desde hace ya tiempo. La gente ya no aguanta más de las imposturas de determinados políticos, y lo que quiere es saber la verdad, participar y tomar cartas en el asunto de todo aquello que le concierne al ciudadano. El ciudadano ya no se conforma con votar cada 4 años. La expresión más clara la hemos visto en las manifestaciones, donde lo que se pide es transparencia, es claridad, es democracia, ¿no? En este sentido, pues es ineludible de que abordemos el tema a nivel local, no ya a nivel municipal, sino a nivel local. ¿Por qué? Pues porque creemos que hay personas interesadas en participar, en dar su opinión, en expresar sus conocimientos, y igualmente pues colectivos locales. Yo creo que aquí todo el mundo se tiene que escuchar a todo el mundo y luego sacar las conclusiones más válidas para que el patrimonio cultural y medioambiental pues tenga el mejor futuro. Aquí hay quien se cree que ya por tener a su orden o a su mando una concejalía determinada, pues es libre de hacer lo que cree conveniente. Yo creo que no. Aquí tenemos que participar todos y tenemos que buscar las mejores salidas a los problemas que tenemos sobre la mesa. Hombre, no es de recibo de que, por ejemplo, con el tema del río de Ubrique, existen varios colectivos: Tamal, la Asociación de Vecinos del Río de Barría, o sea, el río de Ubrique y Arroyo de Barrida, estén trabajando, estén haciendo una labor encomiable para la recuperación y que no se vean afectadas sus propiedades, y ya de paso, pues para que aquellos caminos públicos y demás pues se arreglen, y no solamente se les ignore, sino que se les contradiga, puesto que estos colectivos van a hablar con administraciones y se les dice pues que desde el ayuntamiento pues le están diciendo lo contrario. El ayuntamiento va por un lado y estos colectivos van por otro. Aquí se trata de todo ir en la misma dirección, y llevamos mucho tiempo solicitando esos encuentros comunes en el que todos podamos decir pues lo que nos parece o lo que creemos que cómo se deben de hacer las cosas. Sin embargo, desde el ayuntamiento pues no se nos hace caso. Igual que aquí, pues en el tema del yacimiento de Ocuri, que llevamos ya más de un año, año y medio, solicitando esos encuentros en el que poder desde todo dar nuestro punto de vista y ver qué es lo que se tiene que hacer, y aquí se prima más el ordeno y el mando. Y me parece que estamos equivocados si pensamos que esa es la solución para los problemas de nuestro pueblo. Uh-huh. Y sí, perdón. Sí, alcanzamos los 235, pero si quieres concluir con el último argumento. Que ya mismo pues vamos a tener que abordar el tema de presupuesto. Y en ese sentido, pues quiero recordar que hay muchos concejales que no forman parte del equipo de gobierno, son de los distintos grupos municipales, en los que durante meses y meses pues se están pidiendo datos para con los cuales poder hacer la mejor labor de su grupo, ¿no? Y en este sentido pues faltan datos y se reiteran y se solicitan una vez y otra. Es fundamental que para elaborar unos presupuestos pues tenemos que tener criterios de gastos, ¿eh? A dónde se han efectuado esos gastos, qué cantidades se han aportado, a quiénes. Y en ese sentido, pues hasta ahora adolecemos de falta de datos. Los tenemos solicitados y esperemos que las distintas concejalías nos vayan aportando datos suficientes como para tener una valoración más exacta o más ajustada a la realidad. Y en este sentido hay un departamento muy importante en esta época de crisis, que es los servicios sociales, donde creo que ahí sí podemos hacer una labor interesante todos los grupos, pero claro, nos hacen falta datos. A mí no me vale que la concejala me diga, pues este año se ha gastado menos, pero bueno, se ha podido gastar menos, a lo mejor porque se ha cerrado más la mano, ¿no?, a la hora de ofertar, o es porque realmente ha habido menos solicitudes de ayuda a familia. Esa es una duda que tenemos. Nosotros queremos ver los datos reales, nos tiene que proporcionar la concejalía, ¿no?, la concejala, el concejal pertinente y cada uno de sus ámbitos. Y es fundamental, y sin ese libro abierto difícilmente vamos a poder leer. Yo, para terminar, varios apuntes. Muchas veces aquí hablamos mucho muy rápido y de cosas más técnicas, y a lo mejor pues no llegamos a explicar muy bien lo que decimos. Tenemos una página web en el que pues todas las intervenciones que hacemos en pleno y demás, pues intentamos volcarla para dar esa transparencia y esa información a los ciudadanos. Y también pues tenemos una oficina en el ayuntamiento que, aunque les pese a alguno, pues está abierta a todo el mundo para que aquella información que recaben de nuestro grupo municipal pues se la podamos facilitar o al menos intentar buscársela. Nosotros tenemos una sede que también pues intentamos mantener abierta, en el que también tenemos un teléfono, el 460465, que está también a disposición de todo el mundo, pero nosotros queríamos y al final hemos conseguido que los grupos de la oposición pues tengamos despachos en el ayuntamiento, puesto que pensamos que es una forma de fiscalizar la labor que se está realizando por el equipo de gobierno. Esto les molesta a algunos, pues yo lo siento por ello, pero entiendo que en democracia así es como se deben de hacer las cosas. Lo que deberíamos de conseguir es que esa información que se nos debe de facilitar pues se nos fluya constantemente para que no se produzcan cosas extrañas alejadas de lo que entendemos que es la democracia. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, si os parece, 12:39, agradeciendo a José García Solano y a Manuel Ramírez que nos hayan acompañado en el espacio de política. Muchas gracias.